Buenos días, compañeros y compañeras de la comunidad farquiana. Les contamos que el pasado jueves se realizó en el microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una actividad artístico-cultural por parte de la FAO, el Frente de Artistas Ambulantes Organizados, en rechazo del proyecto de ley 2538/15 presentado por el PRO en la legislatura de la ciudad para regular el arte callejero en sus distintas expresiones. Este proyecto de ley contrasta abiertamente con el presentado con anterioridad por la misma organización junto con legisladores de distintos bloques y que se venció sin que se le dé tratamiento en el recinto. Entrevistamos a Alejandro Brito, referente de FAO, para obtener algunos detalles sobre la estructura de la ley en sí misma. Estamos también acá para seguir manifestando nuestro rechazo a un proyecto de ley que presentó el PRO en diciembre de 2015, el 2538/15, que es un proyecto que tiene un espíritu lamentablemente restrictivo, penalizador, desalentador del arte callejero. Bueno, lo más grave de todo que fue hecho en forma inconsulta, a pesar de nosotros haber estado deambulando desde 2009 en la legislatura y haber tenido un proyecto de ley que dejaron vencer el 660/14. Hoy presentamos un contraproyecto alternativo mucho más serio, con más criterio que el que presentaron ellos, que realmente protege el artista callejero. Mira, lo primero y lo más grave que toma como autoridad de aplicación el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, como si nosotros fuésemos sombrillas o mesas, ¿no? Cuando realmente la autoridad de aplicación tiene que ser el Ministerio de Cultura. Por ejemplo, el artículo 3 dice que el artista debería poder desarrollar una actividad hasta de una hora, pero un intervalo debería tener de 2 horas, que esto es incompatible con la vida del artista, y aparte debería rotarlo obligatoriamente. Además exige la creación, la existencia de permisos. Habla también de prohibir la intervención del espacio donde nosotros podríamos estar sin lugar. Es decir, si nosotros ponemos un cartel que diga decir no la trata, quizás sería penalizable. Se espera próximamente la realización de una conferencia de prensa por parte del Frente de Artistas y la redacción de un documento para presentar a las autoridades de la ciudad a través de los legisladores que acompañan la propuesta de un proyecto de ley que contemple tanto los derechos de los artistas en sí como los del público ocasional que quieran disfrutar de un evento artístico que no distingue clases sociales ni condiciones económicas. Reportó para el informativo Farco, Radio Libre FM 99.3 de la Asociación Mutual Sentimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.